Toc, toc. Sí, funciona. 1, 2, 3, 4. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta primera emisión de Yo misma y mi autorretrato sonoro. Según dice mi DNI, soy Sara Muñoz, hija de Gustavo y Concepción y residente en el barrio madrileño de Carabanchel. Sin embargo, el carnet oculta la información personal más importante, y es que si tuviera que definirme con una única palabra, esa sería sorprendente. Nací un caluroso mes de abril cuando todos me esperaban un mayo lluvioso. Elegí ser de letras, aun cuando desde pequeña los números siempre fueron mi punto fuerte. Comencé a aprender italiano tras una horrible estancia en Roma, y lo que es mejor, me decanté por el periodismo porque mi auténtica pasión ha sido, es y será siempre la Marina Española. Experiencia previa, dejando de lado los 3 meses en aquella hamburguesería y los fines de semana en la frutería familiar, dedico buena parte de mi tiempo libre a recorrer canchas de balonmano, libreta y micrófono en mano, comentar partidos y repasar la actualidad del deporte femenino en un programa para Pasión Deportiva Radio, que desafortunadamente para los oyentes dirige y conduce una servidora. ¿Quieren saber más de mí? Todas las semanas una nueva entrega de Yo misma y mi autorretrato sonoro. ¿Dónde? En mi pestaña. ¿Se lo van a perder? ¿Se lo van a perder?